Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición estar acá con ustedes y poder predicar la palabra. Nunca pensé que me fuera a dejar crecer el bozo, pero nunca pensé que me fuera a tocar predicar con bozo, que es peor, pero todo sea por la causa. Entonces, la verdad es muy rico estar esta mañana acá y muy rico poder predicar la palabra en un lugar donde las personas vienen a escuchar la palabra, ¿cierto? Yo creo que aquí todo el mundo sabe por qué viene a la iglesia. Todo el mundo sabe por qué viene un domingo a las 10 de la mañana a este lugar. Todo el mundo sabe por qué está acá. Y es fácil hablar a un público que sabe por qué está acá. No es tan fácil pararse delante de 300 muchachos, como nos ha tocado en varios colegios, hablar acerca de cosas de Dios y acerca de muchas cosas a muchachos que lo que menos quieren es que les hablen de Dios, que lo que menos les interesa es que les hablen acerca de Jesús. Entonces, para mí es un privilegio poder estar acá porque sé que la gente está ávida por escuchar palabra, está deseosa de recibir lo que Dios tiene para usted hoy. ¿Qué tal si comenzamos esta mañana orando y diciéndole al Señor, cada uno ahí donde está, dígale, Señor, disponga mi corazón para recibir esa palabra que tú tienes para mí hoy? Yo quiero pedir que abras mi corazón para que hables a lo profundo de mi ser, a lo profundo de mi mente, a lo profundo de mis pensamientos, y que esta palabra no solamente se convierta en algo que yo escuche, sino en algo que también practique, en algo que viva de aquí, desde ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Y los que tienen sus celulares prendidos, apáguenlos para que no se distraigan y no distraigan a otros. Hay un tema que se está viendo por todos los canales de televisión, por todas las emisoras, por todos los periódicos, por la radio, por toda parte. ¿Cuál es ese tema que hoy en Colombia estamos viviendo? ¿Las qué? Sí, si estuviéramos jugando el mundial diríamos el mundial, pero no estamos jugando el mundial. Estamos hablando, y todo Colombia está hablando, de elecciones, de política. Y estamos en un tiempo de elecciones, estamos en un tiempo donde la agitación política nacional es bien grande, donde hay mucha convulsión por las elecciones, donde hay políticos y se habla y uno ve en los noticieros y la radio y todo es política en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar un líder y estamos preguntándonos qué va a pasar, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? ¿Quién va a llegar? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a guiar los próximos 4, 8 años o como sea? Y por primera vez en la historia, o pues al menos desde que desde mi historia, los jóvenes están haciendo mucha presencia en estas elecciones. Muchos jóvenes, mejor dicho, la juventud, la generación joven, nuestra generación, se está movilizando a tomar partido sobre uno u otro candidato. Y en internet y en mil partes hay frases y pensamientos como el que escribió un muchacho que decía: Mocus, sos la única esperanza que tiene Colombia de cambiar. Otros decían: Santos es quien nos puede salvar y en quien ponemos nuestra esperanza, o ponemos nuestra esperanza en él. Y ustedes ven que todo este debate político, pues es un tema para algunos apasionante, y todo este debate político está involucrando en mucho de su debate a Dios. Muchas de las preguntas: ¿usted cree en Dios? ¿Usted no cree en Dios? Y todo eso, Dios y la política, como que ahí se están juntando en este momento. La pregunta que yo me hice al ver toda esta situación que estamos viviendo en Colombia es: como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es el mejor candidato como pueblo de Dios? Y de pronto al final les digo por quién voy a votar, pero, y muchos se asustan y dicen: no, no diga eso, tranquilos. Pero sí quiero decirles algo. Como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra actitud frente a toda esta problemática o a toda esta situación social? Algunos, como cristianos, nos marginamos y decimos: no, esos temas son poco espirituales para mí, entonces yo prefiero no meterme en eso, a mí no me importa, no voto, no son temas espirituales para mí, entonces prefiero no votar y prefiero no hacer eso. Otra tendencia de las iglesias cristianas es polarizarnos y decir, Dios ya escogió un candidato para Colombia y vamos a votar por él. Y eso ha pasado en algunas iglesias, sobre todo en Bogotá, donde ya dicen, este es el candidato que Dios escogió, y pues como si Jesús pudiera votar, mejor dicho, si Jesús votaría, votaría por él. Y todo el mundo dice, sí, ese es. Pero ustedes han escuchado la frase que yo he escuchado desde muy niño, desde que estaba en el colegio, que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase acá? Yo la he escuchado. Pero hoy quiero decirles que esa frase no es verdad. Esa frase es algo que podríamos denominar un mito de la historia, que no es bíblico. Y se los quiero ilustrar con un texto muy conocido que está en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 8. Por eso he titulado esta predicación, La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Y yo quiero que me acompañen entonces a 1 Samuel, capítulo 8. ¿Ya todos la tienen ahí? ¿Sí? Dice así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces, ¿en dónde? En Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey ahora que nos juzgue, ¿como qué? Como tienen todas las naciones. Este es un texto que si lo tratamos de poner en espejo, es muy similar a lo que está sucediendo hoy en día aquí en Colombia. Versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey, cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, y empieza a mencionarles, miren, ustedes están pidiendo rey, esto es lo que va a hacer el rey con ustedes. Y desde el versículo 10 dice lo siguiente, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares. Y me perdí, vuestros olivares. Y los dará a sus siervos. Versículo 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a Jehová vuestro rey, que os habrá elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que qué, sino que queremos rey sobre nosotros. Y nosotros seremos, vuelven a repetir, y nosotros seremos también como todas las demás naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones, váyanse cada uno a su ciudad. Este es el relato del texto cuando, o el relato bíblico del pueblo de Israel cuando piden un rey. Ellos dicen, queremos un rey. Y están eligiendo su líder, están buscando el que los vaya a dirigir. Y yo quiero como que nos metamos un poquito en el contexto, y es que este es el tiempo de los jueces. Todavía no habían reyes en Israel, y surgen los jueces muy conocidos, algunos de ellos como Jefté, que ustedes han escuchado historias de Jefté, como Gedeón, que también es otro juez muy conocido, pero tal vez el más conocido de los jueces fue ¿quién? Sansón, sí, ok, ese fue el juez más conocido que tuvo Israel en esa época. Después de todos ellos, que habían unos buenos y unos malos, surge o Dios levanta al niño Samuel, que en este texto ya habían pasado más o menos 50 o 60 años después de que lo había escogido. Entonces ya había llevado un trayecto muy largo siendo juez como Israel. Pero aquí hay algo, pues, como un paréntesis, la importancia de siempre pensar en el futuro y en quién va a seguir este proyecto. Porque según uno lo que uno ve acá es que Samuel no pensó mucho en eso y puso a sus hijos. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Dice que los hijos se torcieron por la avaricia, ¿sí o no? Se dejaron sobornar y habían pervertido la justicia. O sea, muy parecido a lo que pasa hoy aquí en Colombia. Y ahí la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasa con las futuras generaciones? ¿Quién continúa lo que Samuel había hecho? Y en ese momento de tanta agitación política y social en Israel, se levantan los líderes de Israel y van y le dicen a Samuel, necesitamos un rey. La petición que hacía Samuel al pueblo es, queremos tener un rey porque nos cansamos de los jueces, y nos cansamos de los jueces corruptos que tenemos en este momento. Pero esta no era la voluntad de Dios, al menos hasta ese momento. No era la voluntad de Dios darles rey hasta ese momento. Y Samuel se entristece cuando el pueblo le pide eso, porque en cierto sentido era bajarlo a él, era como ponerlo triste y decir, no, es que era despreciar a Samuel, pero también era despreciar al Señor. Y él se entristece y no le agrada esa petición. Pero miren lo que Dios le dice en el versículo 7, Dios lo conforta y le dice, tranquilo Samuel, si se puede decir que es como un descanso. Y le dice, tranquilo Samuel, que el problema no es con usted, el problema es conmigo, ya no me quieren más a mí como su rey. Y aquí uno puede ver la tristeza y el despecho de Dios con un pueblo que le da la espalda, con un pueblo que dice, preferimos un hombre que a Dios. Pero el Señor les dice, pero adviértales, yo creo que es por la misericordia del Señor que dice, adviértales por si de pronto pues la piensan, porque mire lo que les va a hacer el rey, de pronto dígales lo que va a pasar, a ver si de pronto uno de ellos dice, no, más bien no pidamos eso. Pero igual Samuel lo hace, ¿y qué hace el pueblo? No escucharon y dijeron, no nos importa lo que nos haga el rey, que vayan a poner, queremos un rey. Y este texto no solo nos va a hablar frente a este tema electoral, porque la idea no es hablar solo de eso, sino que también nos va a hablar como pueblo de Dios y como iglesia sobre cuál es nuestra responsabilidad y nuestros deberes frente a la sociedad. Una sociedad que está esperando que los cristianos, que la iglesia de Dios actúe y haga algo en medio de la tierra. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos ver en esta situación? Básicamente, ¿cuál era el problema de la petición que está haciendo el pueblo de Israel a Samuel? ¿Cuáles fueron los errores del pueblo? Y por eso mi teoría es que la voz del pueblo no es la voz de Dios, porque cuando el pueblo pidió algo en ese momento, estaban equivocados. Y vamos a mirar entonces tres errores que cometió el pueblo de Israel en ese momento. Las equivocaciones del pueblo de Dios en este texto, y cuáles pueden ser también, que son muy similares y pueden parecerse a nuestras equivocaciones también. Entonces, ¿cuáles son las equivocaciones del pueblo de Dios? ¿Cómo se equivocaron? La primera forma en la que se equivocaron, la primera manera de equivocación, es pensar que un hombre les traería la salvación. Miren lo que dice el versículo 20. Nuestro rey nos gobernará, al final dice, nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El pueblo, en ese momento, estaba viendo a alguien que los gobernara, pero que saliera adelante de la guerra, el que ponían adelante, el que era el jefe, el que era el líder. Y parece ser que el pueblo estaba asustado porque otro rey de un vecino, un rey vecino, parecido a lo que pasa, un rey vecino los había amenazado, ¿sí o no? Un rey vecino los había amenazado. Miren el capítulo 12, versículo 12. Versículo 12 del capítulo 12 dice, y habiendo visto, ya después de haber montado al rey, Samuel les vuelve a predicar y les dice, mire, ustedes habiendo visto que Naán, rey de los hijos de ¿dónde? De Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová Dios era vuestro rey. Entonces ellos, al ver que ese rey los amenazó, dijeron, no, necesitamos un rey también que nos cuide a nosotros. Y al ver la amenaza y el ataque inminente, se sintieron inseguros, y ahí es donde piden un rey, dicen, necesitamos un rey. Un rey que los proteja, un rey que salga a pelear por ellos, un rey que les dé la victoria. Y miren, los seres humanos siempre estamos buscando eso, siempre estamos buscando a alguien que lidere, alguien que vaya adelante, por eso uno desde niño siempre es, vaya usted, no, que vaya usted y vaya, porque uno siempre quiere mandar a otro, uno no quiere ir. Y siempre está buscando a alguien que lidere los procesos, alguien que cuide, siempre está buscando a alguien que lo cuide, alguien que lo proteja, alguien que les diera la victoria en ese momento a ellos. Y ellos creían que un rey los podía cuidar y los podía proteger. Samuel ya estaba viejo, como les conté ahora, y sus hijos no representaban mucho liderazgo en ese momento para el pueblo. Tal vez por eso ellos se sienten atemorizados e inseguros. Ellos dicen, aquí no hay líderes, aquí no hay gente que nos proteja, aquí no hay gente que nos guarde, y hay gente que, no hay gente que cuide al pueblo y que vaya delante del pueblo. Entonces por eso ellos dicen, necesitamos un rey, porque si los otros tienen rey, pues nosotros también necesitamos uno que nos cuide. Pero lo más grave de esta petición era que el Señor ya había perdido su confianza y su esperanza en el Señor. Ya habían perdido su confianza y su esperanza en el Señor. Y cuando esto sucede, empezamos a buscar hombres que generen esa confianza. Empezamos a buscar hombres que nos den esa seguridad que ya perdimos en el Señor. Cuando perdemos la confianza y nuestra seguridad en el Señor, tenemos que buscar figuras humanas que llenen ese espacio, porque ya no tenemos dónde agarrarnos, ya no tenemos esa seguridad. Entonces buscamos un ser humano, otro como nosotros, para que llene ese espacio y ese momento de inseguridad que tenemos. Y este fue el error del pueblo. Pero saben, muchas veces también es nuestro error. Muchas veces como pueblo de Dios es nuestro error. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez ha perdido su confianza y su esperanza en Dios? Muchas veces en momentos de crisis perdemos nuestra confianza y perdemos nuestra esperanza en el Señor y decimos, ¿qué pasó acá? Y empezamos a buscar personas que nos generen esa confianza. Empezamos a decir, no, necesito buscar a alguien que me dé esa confianza porque si no, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando perdemos esa confianza en Dios y esa esperanza en el Señor, empezamos a buscar ese amigo que nos ayuda, ¿sí o no? Ese amigo que me saca del aprieto. Ese amigo que me ayuda en ese momento, que yo sé que está ahí, y entonces necesito esos amigos para que llenen ese lugar. Y eso pasa mucho en los jóvenes. Y en nosotros sucede, y ahora que vamos a los colegios y en las universidades, vemos muchos jóvenes que su confianza la tienen en una persona. La tienen en su novia o en su novia. Y uno de los más grandes índices de suicidio, o de las causas del suicidio de jóvenes, es por relaciones. Es porque terminaron con su novia o su novio y tenían toda su confianza en esa persona, y cuando se les quitó, dijeron, no hay salida y no vale la pena seguir viviendo. Entonces buscamos ese amigo que nos dé esa ayudita. Otros buscan esa palanca, sí, o que lo que llamamos nosotros la palanca, alguien que, no, yo conozco a este, que yo sé que este me saca del aprieto, yo sé que este me ayuda, yo sé que este me va a levantar. Y somos un país tristemente de palancas, ¿sí o qué? Aquí la gente dice, el que no tiene palanca no tiene nada, ¿sí o no? Necesitamos palancas. Entonces, nosotros como cristianos a veces decimos, no, busquemos esa palanca también. Ese familiar que me da trabajo, ese familiar que siempre yo puedo decir, venga, ayúdeme hermano y deme trabajo ahí en lo que usted tiene. Otros buscan ese padrino político que les dé el puestico, que les dé esa ayuda, que les dé ese trabajo, y su confianza y nuestra confianza la empezamos a poner en esas personas y en muchas personas. Hoy en día muchos están poniendo la confianza en el nuevo presidente. El nuevo presidente es el que va a cambiar a Colombia otra vez, porque siempre decimos lo mismo cada 4 años. El nuevo presidente es el que nos va a cuidar de Chávez. Este es el que nos cuida de Chávez, y qué miedo. O es el que nos va a cuidar de la guerrilla, o es el que nos va a educar. Ahora sí, después de 200 años, ahora va a llegar el que nos va a educar. Y se nos olvida, como se le olvidó al pueblo de Israel, lo que dice el Salmo 146, versículos 3 y 5. Y yo creo que a ellos en este momento se les olvidó eso. Salmo 146. Miren lo que dice el Salmo 146, que creo que es muy oportuno para lo que estamos viviendo hoy en día. Versículo 3 al 5 dice: no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay qué en él salvación. Aquí el Señor está diciendo: no, si ustedes están esperando que la salvación sea un hombre, están fregados, porque es que en hombre no hay salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese momento, en ese mismo día, perecen ¿qué? Sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está ¿en quién? En Jehová, su Dios. Y hay un texto en Jeremías 17, que no lo voy a leer, ¿para qué? Pero si lo quieren leer después, es más fuerte porque dice: maldito ¿qué? El hombre que confía en el hombre. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que cree que el hombre es el que lo puede salvar, que cree que tal persona es la que lo puede ayudar, que tal persona es la que lo puede sacar de ese problema. Y creo que es una advertencia que tenemos nosotros, y es una advertencia también que al ver esta historia, ¿dónde tenemos puesta nuestra confianza? ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza? ¿En el político de turno? ¿En el jefe? ¿En el tío rico? Algunos están esperando en el tío rico o en la herencia. Yo he conocido muchachos que dicen: yo necesito que se muera rápido porque esa herencia me queda a mí. Entonces están esperando la herencia, están esperando cosas, están esperando en mil y mil personas. Pero cuando nosotros como pueblo de Dios y como cristianos perdemos la confianza y la esperanza en Dios y la ponemos en un hombre, y no solo estoy hablando, como le dije, de elecciones ni nada de eso, cuando perdemos nuestra confianza en Dios y empezamos a ponerla en la esposa, en el esposo, en el novio, en la novia, en el tío, en el jefe, en el político, en este, y empezamos a confiar y a perder nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, empezamos a perder todo y empezamos a perdernos. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros, los que estamos aquí, no tenemos que buscar un salvador, ¿sí o no? Nosotros ya tenemos un salvador. ¿Cuántos creen que tienen ya un salvador que se llama Jesús? Y ya nosotros no tenemos que ponernos a buscar quién nos va a salvar. Alguien ya nos salvó y se llama Jesucristo. Entonces, empezar a buscar y empezar a poner nuestra confianza en el Señor es perder el tiempo. Es poner nuestra confianza en algo vano, en algo que no tiene sentido. Pregúntele a la persona que tiene a su lado: ¿en quién tiene usted su confianza? ¿Quién es su salvador? El segundo error que comete el pueblo, y yo sé que muchos se las pillaron, yo sé que el pastor ya se pilló todo lo que estoy diciendo acá sin haberlo escuchado, pero el segundo error que comete el pueblo es olvidar que tenían un rey eterno. Ese es el segundo error que comete el pueblo en esa petición, olvidar que tenían un rey eterno. Miren lo que dice el versículo 7, el Señor le dice: tranquilo Samuel, lo que ellos no quieren es que yo qué, siga reinando sobre ellos. No sé si se olvidaron o ya no querían seguir teniendo un rey eterno. Y cuando en el capítulo 12, versículo 12, Samuel les dice: sabiendo que ustedes tenían un rey, ¿que era quién? El Señor. O sea, como que ellos se les olvidó que tenían un rey por encima de cualquier otro rey. Y el segundo error del pueblo fue olvidarse que tenían un Dios que a la vez era su rey. Era el único pueblo en la tierra que tenía una relación tan estrecha con Dios. Era el único pueblo en todos sus pueblos semitas que tenía una relación directa con Dios, que tenía una relación íntima con el Señor. Era el pueblo escogido del Dios verdadero, pero a la vez era el pueblo que tenía un rey eterno como el Señor. Y ellos se les olvida. Y por eso el dolor del versículo 7 del Señor, cuando dice: ya no me quieren más como su rey. Uno ve ahí como la tristeza del Señor cuando le dice a Samuel: tranquilo Samuel, el problema no es usted, el problema es que ellos a mí ya no me quieren más como su rey. Y se les olvidó que yo era su rey. Tenían como rey al rey de reyes y al señor de señores. Un rey que los cuidaba, un rey que los protegía, un rey que los trataba con amor, un rey que los trataba con ternura. Pero ellos no querían eso más. Ellos querían un rey común y corriente. Ellos querían un rey ordinario como todos los demás. Un rey que los oprimiera, un rey que los subyugara, que los dominara. Y como el Señor les advierte en el versículo del 10 al 18, les dice, mire, esto es lo que les va a hacer el rey. Y ellos no les importó, ellos dijeron, no importa, esa es la clase de rey que nosotros queremos. Y ahí les dice todo lo que les haría el rey, pero ellos no quisieron oír eso. Dijeron, nosotros queremos igual el rey que nosotros queremos. Querían tal vez tener un rey que pudieran ver y que pudieran tocar. Y miren, eso nos pasa a muchos de nosotros también. Así somos, así es el ser humano. Estamos buscando otros reinados, estamos buscando otros, meternos bajo otros reinados, menos bajo el reinado del Rey de los Cielos. Y se nos olvida muchas veces a nosotros como cristianos, y a mí se me olvida, que por encima de los reyes hay un rey más alto. Amén. A mí se me olvida a veces que por encima de los señores, de los presidentes, de todo el mundo, hay un señor más alto. Que nosotros tenemos al Rey de Reyes de nuestro lado y al Señor de Señores de nuestro lado. Y cuando yo recuerdo eso, porque a veces uno está en reuniones y le dicen, este es el director de yo no sé qué, este es el vice yo no sé qué, el ministro de yo no sé qué. Y ahí uno piensa y dice, no, yo soy hijo del rey, no hay ningún problema acá. Cuando yo recuerdo eso, que soy hijo del rey, como que me trae una alegría y me siento valorado, siento ese valor de decir, somos hijos del rey. No de cualquier rey, no de cualquier rey chichipato ni nada, y no, es el rey de reyes y el señor de señores. Y a veces se nos olvida eso. Que por encima de los reyes de la tierra está el rey de reyes y está el rey, el señor de señores. Pero también creo que sentimos una gran responsabilidad. Porque si somos hijos del rey, nuestros actos deben reflejar eso. Si somos hijos del rey, nuestra vida debe reflejar que vivimos bajo ese reinado. O si no, ustedes pregúntense cómo educan a los príncipes de los reinados terrenales. ¿Cómo educan a los príncipes en Inglaterra? Con la mejor educación, ¿sí o qué? Los cuidan, los protegen, todo el mundo tiene los ojos sobre ellos. Si ellos hacen alguna cosa, ¿qué pasa? Eso es noticia mundial. Vea, el hijo de yo no sé quién hizo tal cosa porque es el príncipe heredero al trono. ¿Por qué? Porque no son cualquiera, ¿sí o no? No son cualquier clase de príncipes, sino que son los hijos del príncipe yo no sé qué o los hijos del rey. Y la forma en la cual ellos viven es una vida muy diferente a la forma en la que vivimos todos los demás seres humanos. Pero yo les tengo una noticia a cada uno de ustedes, porque como a mí, creo que a muchos de nosotros se nos olvida esto. Y es que si usted ha aceptado al Señor como su Salvador en su vida y como su Señor, usted no es cualquiera. Dígale al de lado, usted no es cualquiera. Usted es hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Usted no es cualquier chichipato, dígale así. Usted no es cualquier chichipato, usted es hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Usted es hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Miren, y esto se ha tergiversado aún por nosotros y por la iglesia cristiana, por los evangélicos durante mucho tiempo. Se ha tergiversado porque dicen, si usted es hijo del Rey de Reyes, usted no puede tener un Fiat cualquiera, un carrito ahí, no. O no puede tener un Sprint rojo, como el de Jorge Tulio. Si usted es hijo, Jorge, siempre. Si usted es hijo del rey, lo mínimo que usted debe tener es ¿qué? Un BMW, ¿cierto? Lo mínimo que usted debe tener es un Mercedes-Benz porque usted es hijo del rey. Y eso es lo que se predica en muchas partes del mundo. Si somos hijos del rey, tenemos plata y tenemos dinero y tenemos cosas y carros y BMW y todo el mundo, amén, eso, brah. Todo el mundo contentísimo con eso. Pero cuando el Señor habló del reino de los cielos, y cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, más bien era dándole un nuevo orden a las cosas. Y eso significaba más que dinero y que poder, más que carros, más que plata, más que poder terrenal. Es el reino de los cielos, es nuestra vida conforme a lo que el Señor quiere. Tony Campolo, que es uno de los grandes predicadores americanos, dice que uno de los énfasis del cristianismo es impartir los valores del reino de los cielos en la sociedad. Uno de los énfasis del cristianismo es impartir los valores del reino de Dios en la sociedad. Y eso lo único que significa es que nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestras acciones tienen que demostrar eso. Que somos parte del reino de los cielos en la tierra. Lo que hacemos, lo que vivimos, lo que pensamos, cómo actuamos en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en el colegio, en la iglesia, tiene que demostrar que somos ¿qué? Ciudadanos del reino de los cielos, que vivimos bajo ese reinado. Y muchos, o yo me preguntaba, bueno, ¿será que de verdad sí estoy viviendo bajo esos parámetros del reino de los cielos? ¿Estoy viviendo bajo lo que el Señor dice que es el reino de los cielos? ¿Tengo un rey eterno en el cielo? ¿Estamos viviendo como hijos del reino de los cielos? ¿Como iglesias y como iglesia y como personas? ¿Estamos llevando el reino de Dios a la ciudad? ¿O el reino de Dios se quedó acá los domingos a las 12 del día cuando se terminó la reunión? Aquí se quedó el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene que ir a la calle, y cada uno de nosotros como ciudadanos de ese reino tiene que impactar la ciudad en nuestro trabajo, en el estudio, como vivimos, en nuestras relaciones, en nuestras actitudes. Tenemos que impactar la ciudad y tenemos que llevar ese reino de Dios a la ciudad. Eso es uno de los énfasis del cristianismo. Y a ellos se les olvidó que tenían un rey por encima de todos los reyes, y que el rey de ellos era poderosísimo, y querían buscar un rey cualquiera. Y así somos nosotros a veces, así soy yo. Estoy buscando a veces reinados acá y que alguien nos ayude, que esto, pero Dios está por encima de eso y Él es el rey. Y si yo estoy bajo ese reinado, tengo que vivir como un príncipe del reino de los cielos, ¿sí o qué? No solamente en la parte económica, en todo. Tengo que demostrar que yo soy una persona que vive bajo los preceptos, bajo las cosas que el reino de los cielos me exige. Que vivo bajo eso, que mi vida representa el reino de los cielos en la tierra. Entonces es un un desafío para todos nosotros pensar en que si vivimos bajo ese reinado, tenemos que demostrar que somos parte y que ese reinado es evidente en la ciudad, en la sociedad. Y el tercer error que comete el pueblo de Israel, que creo que es el error más grave de todos, aunque todos los otros son muy graves, pero para mí es uno de los más graves, está en el versículo 5, y el error es querer ser como todos los demás pueblos. Ellos le dicen dos veces a Samuel, queremos un rey como qué, como tienen todas las naciones, queremos un rey como tienen todas las naciones, y nosotros queremos ser como todas, también como todas las naciones. Eso es lo que le dice el pueblo de Israel a Samuel: nosotros queremos un rey, y queremos un rey como tienen los demás pueblos de alrededor de nosotros. Queremos un rey como ellos. Queremos ser como ellos. Y creo que está la tapa de todo el error que cometen ellos al pedir esto. Algunos comentaristas dicen que esto es lo que más, si se puede utilizar la palabra, lo que más emberracó a Samuel, que le dijeran eso. Que ellos querían ser como los demás. Que le dijeran eso sabiendo que Dios los había escogido desde mucho antes para ser un pueblo diferente. Ustedes se acuerdan que el pastor ha hablado de Jacob y de Abraham, cuando el Señor les dice, ustedes van a ser un pueblo diferente. Y siendo un pueblo diferente, querían ser como todos los demás pueblos que habían alrededor de ellos. Y el error del pueblo fue querer parecerse a los demás pueblos de la época, cuando ellos eran un pueblo diferente. ¿Y qué los hacía diferentes? La presencia de Dios. No había nada más. No es que son más inteligentes, no. Simplemente lo que los hacía diferentes es que tenían la presencia del Dios vivo sobre ellos. Pero la intención de ellos era ser como todos los demás. Y la verdad es que somos un pueblo diferente. Nosotros tenemos que saber que somos un pueblo diferente. Y no debemos buscar parecernos a otros pueblos y decir, queremos ser como estos, queremos ser como aquellos. Y hemos interpretado muchas veces esto de ser un pueblo diferente y de no parecernos a los demás y de diferenciarnos de los demás pueblos de la tierra, a veces equivocadamente. Pensamos que ser diferentes es hablar diferente o vestirnos diferente. Entonces, por eso usted no puede usar esto, no puede usar tal cosa, porque usted tiene que diferenciarse. Y a veces pensamos que ser diferentes es hablar súper espiritualmente y mostrarnos que somos súper espirituales. Entonces usted ya camina por encima del piso y usted llega a una parte y usted ya no habla con nadie. Y a todas les diciendo, el Señor me mostró, Dios me mostró, Dios me dijo esto. Y a veces pensamos que eso es ser diferente, que eso es lo que nos hace ser un pueblo diferente. A veces queremos ser tan diferentes que nos aislamos del mundo, que nos alienamos, pero a veces queremos ser como los demás sabiendo que somos un pueblo diferente. La diferencia está en muchas cosas. La diferencia está en nuestros valores, en nuestros principios, en nuestras actitudes, pero también está en la forma en como yo veo la vida, en la forma en la cual yo puedo leer mi vida a través de lo que el Señor me habla en su palabra. Nuestros comportamientos deben ser diferentes, y eso es algo integral. No es solamente ropa o palabras, eso es importante. nosotros como cristianos se nota que somos diferentes. A los discípulos cuando arrestaron a Jesús y lo iban a crucificar, ¿qué le decían a los discípulos? ¿Cómo pillaron a Pedro? Dijeron, usted habla como ellos, usted habla como él. El hombre se le salió un Dios le bendiga y ahí mismo lo pillaron y dijeron, no, este es cristiano. Y entonces, eso es parte de nosotros, somos y tenemos que hablar y pensar diferente, pero eso va más allá de una ropa, o va más allá de una forma de vestir, va en nuestros valores, en nuestras actitudes, va en la forma en cómo vemos la vida. Y se nos tiene que notar que tenemos un Salvador, se nos tiene que notar que tenemos un Rey eterno y que somos diferentes. Como pueblo de Dios no podemos estar buscando parecernos a los otros, parecernos a los demás pueblos, y no en un sentido despectivo, sino en la forma en cómo vemos la vida. Nuestros valores, nuestros deseos, nuestros anhelos no deben de ser iguales a alguien que no conozca de Dios, porque nosotros, nuestra mente tiene que haber cambiado cuando encontramos y conocemos la palabra del Señor. Y por causa de conocer al Señor, simplemente por eso ya somos diferentes. Y hay un término que se utilizó hace algunos años que se llamaba contracultura. Nosotros somos contracultura, vamos en contra de la cultura. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, porque vivimos diferente, porque vemos la vida diferente. Por eso en la sociedad y en todo el mundo dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios, pero cuando uno lee eso uno dice, no, la voz del pueblo no es la voz de Dios, Dios a veces quiere cosas diferentes. Y uno dice, pero es que el Señor a la final les dio un rey, y a veces eso pasa en nuestras vidas. Nosotros pedimos tanto, insistimos en algo que el Señor no quiere, que el Señor como que dice, bueno, yo se lo doy, téngalo. Y uno dice, sí, el Señor me respondió, Él lo quería. No, Él no quería eso, pero usted insistió tanto que dijo, bueno, yo le doy las advertencias, pero mire, eso es lo que usted quiere. Pero nosotros tenemos que ser contracultura, tenemos que ser un pueblo diferente, nuestros valores y nuestros principios y nuestra forma de vivir tiene que ser diferente. Estamos en la sociedad, estamos en el mundo. Esta iglesia no se ha interesado en encerrarnos y decir, no salgan. No, esta iglesia ha hablado y ha dicho, hay que generar líderes, hay que salir a las calles. Somos sal y luz en medio de la ciudad. Y en medio de ella debemos ser diferentes y auténticos y debemos llevar al Señor y ese reino de los cielos a la calle. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿somos un pueblo diferente o no? ¿Somos un pueblo que no nos parecemos a los demás o a veces queremos ser muy parecido a todos los demás pueblos? Y ustedes podrán decir, bueno, estos son los tres errores que cometió el pueblo de Israel. ¿El primero cuál es? Pensar que un hombre les traería, ¿qué? La salvación. Ellos dijeron, no, si tenemos un rey, ese nos va a salvar. El primer error fue pensar eso, pensar que un hombre les traería la salvación. ¿El segundo error cuál es? Olvidarse que tenían un rey eterno y querer poner un rey físico, un rey humano como nosotros, sin recordar que tenían un rey en los cielos. Y el tercer error que ellos cometen es querer ser ¿qué? Como todos los demás. Y ese creo que es un error que todos nosotros tenemos que luchar. Es una advertencia para nosotros como pueblo de Dios. Si de verdad estamos convencidos de que el Señor es nuestro rey, de verdad estamos convencidos de que tenemos un Salvador, que no necesitamos otro Salvador, y de que somos un pueblo que actuamos y vivimos diferente. Entonces, ¿cuál es la opción para nosotros como pueblo de Dios? Lo primero es que tenemos que recordar que somos un pueblo con un Salvador poderoso que se llama ¿cómo? Jesucristo. Tenemos un Salvador en los cielos que se llama Jesús. Tenemos un Salvador que está de nuestro lado. No tenemos que buscar ninguna otra salvación. También tenemos un Rey eterno. Tenemos el Rey de Reyes y el Señor de Señores a nuestro lado. Usted tiene al Rey de Reyes y al Señor de Señores de su lado. No tiene que buscar a alguien que lo cuide, que lo proteja, porque usted tiene a Dios de su lado. Y también tenemos que entender que no somos como los demás pueblos, que tenemos que ser diferentes, que nuestra visión, nuestra cosmovisión de la vida es diferente y no puede ser como todas las demás. Y creo que esto a mí me llevó a pensar mucho, a decir, bueno, realmente frente a toda esta situación política y social que estamos viviendo, y en mi vida, ¿qué de estas cosas vivo y qué de estas cosas no? ¿Qué de estas cosas cotidianamente, todos los días, me acuerdo de ellas y digo, sí, yo debo estar tranquilo porque tengo un Salvador, tengo que estar tranquilo porque tengo un Rey? Y como les decía, hay un solo candidato que reúne estas tres características. Y en Estados Unidos se hizo hace unos 2 o 3 años, o algún tiempo, algo que se llamó Vote por Jesús para presidente. Y el único candidato que podría reunir esas características es Jesús. Jesucristo es el Rey, Jesús es el Salvador, Jesús es único, es auténtico, no se parece a nadie. Y es una invitación a ustedes a seguir a Jesús, a todos nosotros, a decir, mi candidato es Cristo. Esa, por esa me la juego toda. Y yo he escuchado y he leído cosas que dicen, no, mi candidato es este y me importa lo que va a pasar. Nosotros nos la jugamos por Jesús, nosotros vivimos por Jesús, nosotros confiamos en Él. Y ese es a quien seguimos. Y ese es el candidato por el cual, pues, si uno pudiera votar, votaría. En Estados Unidos surgió un libro que se llamaba Vote por Jesús. Hicieron campañas, haga de cuenta una campaña política. Y todo el mundo decía, ¿cómo así que Jesús para presidente? Pero en teoría lo que ellos querían decir era, mire, estamos buscando en un hombre lo que nunca vamos a encontrar. Solo en Cristo podemos encontrar todo lo que queremos buscar. Y todo lo que queremos en un hombre y en un líder. Y yo quiero que terminemos orando de una manera un poquito diferente, y es que nos unamos en grupitos de 3 o 4 personas. Vamos a terminar este tiempito orando, porque hay una opción que el Señor nos da y nos dice, listo, ustedes me pueden decir, Andrés, bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hay una opción que el Señor nos da con su palabra. Yo quiero que usted se una en grupitos de 2 o 3 personas ahí donde usted está, que usted se reúna, no se mueva mucho ahí con los que usted está. Pero yo quiero invitar en esta mañana, antes de orar, como el Señor nos dice, quiero invitar a todas las personas que hoy están acá, pero que aún están buscando un Salvador, que tal vez por muchos años vienen, pero aún siguen buscando a alguien que los salve, a alguien que los proteja, a alguien que los cuide. Yo quiero decirles que hay un Salvador dispuesto a entrar a su vida y se llama Jesús. Yo quiero invitar también a muchos que están buscando un rey. Está buscando a alguien que los cuide, a alguien que los lidere, a alguien que eso. Jesús quiere convertirse en el rey de su vida. Y estoy invitando también a aquellos que quieren ser diferentes y cambiar sus maneras de vivir. Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos. Y si usted viene a este lugar por primera vez o usted ha venido pero no se ha encontrado con Jesús como su Salvador, como su Señor y como su Rey, haga conmigo esta oración y dígale, Señor, yo pido que entres a mi corazón. Hoy he entendido que no tengo que buscar más salvación y tengo que buscar más líderes o más personas o más figuras para seguirte, porque tú eres el único a quien yo debo seguir. Y reconozco que he pecado, reconozco que me he alejado de ti, reconozco que me he apartado de ti, pero hoy quiero acercarme a ti y decirte, Señor, aquí estoy. Quiero vivir bajo tu reinado, quiero vivir bajo tu reino, bajo tu presencia. Quiero estar protegido bajo tus alas. Quiero que cambies mi vida y que me hagas diferente. Yo quiero ser diferente, quiero cambiar. Y no quiero seguir buscando más donde no voy a encontrar lo que toda mi vida he estado buscando. En el nombre de Jesús, amén. Y esas personas que hicieron esa oración, yo creo que es algo que nunca se van a repetir, es la mejor decisión de sus vidas. Pero para los que ya conocen al Señor y dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Yo quiero que terminemos orando en los grupos y que alguien en el grupo, que ojalá tenga Biblia, busque por favor 2 Corintios capítulo 7. De Crónicas, perdón, Corintios no, Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Como pueblo de Dios, en vez de estar poniendo nuestra confianza en otros y diciendo, este es el único que va a salvar, o este es el que va a ayudarme, o este es el que me va a dar el palancazo, o este es el que tal cosa, el Señor dice, miren, yo les tengo una opción. Versículo 14 dice así, vamos a leerlos todos y vamos a orar con base en este texto. Dice, si se humillare, ¿qué? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué tal si empezamos a orar ahí en los grupos por toda la situación? No sé si es personal, usted le dice, Señor, yo te necesito como Rey en mi vida, yo te necesito como Salvador en mi vida, te necesito como Señor. Pero también si usted quiere orar por el país, estamos a 2 semanas de elecciones, estamos decidiendo algo bien importante, y la única manera en como el pueblo de Dios puede hacer fuerza es orando, que el Señor haga su voluntad, no la nuestra. Ore ahí, dígale: Señor, yo quiero orar para que tú me ayudes en medio de mi vida, necesito ese reinado, necesito esa presencia tuya sobre mí, pero también quiero orar porque no quiero ser ni no queremos ser como el pueblo de Israel, Señor. Olvidarnos que tenemos un Salvador, olvidarnos que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Señor, tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, sobre el cual tu nombre es invocado, esto no es una invitación para los que no te conocen, sino para la iglesia, para tus hijos, si buscan tu rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces tú nos escucharás desde los cielos, perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra. Señor, hoy queremos acercarnos a ti y decirte, Señor, que te necesitamos, que queremos humillarnos en esta mañana, que queremos decirte, Señor, que si tú no intervienes, que si tú no eres quien eliges, que si tú no eres quien da la dirección a nuestra vida, a nuestro país, no hay nadie que lo pueda hacer, no hay nadie que lo pueda hacer como tú lo haces. Señor, y queremos declarar, Señor, que tú eres nuestro Salvador, queremos declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, Señor. Perdónanos, porque muchas veces se nos olvida que tenemos un Rey eterno, que tenemos un Rey que es sobre todo nombre, Señor, que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores de nuestro lado, y pensamos, Señor, que buscando reyes terrenales vamos a poder salir, vamos a salir adelante, Señor, cuando tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestro lado, Señor. Perdónanos, porque como pueblo de Dios a veces queremos buscar figuras y queremos buscar liderazgo en personas, Señor, sabiendo que tú estás por encima de todo hombre, de toda carne, Señor, que tú eres quien pone y quita reyes, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser un pueblo diferente. Queremos ser un pueblo que no se parezca, Señor, que nuestras actitudes, que nuestra vida, que nuestros hechos, que todo refleje que somos un pueblo diferente, que todo refleje que somos un pueblo que ha cambiado, un pueblo que ve la vida diferente, un pueblo que ve, que tiene esperanza, no en un hombre, que tiene esperanza, no en el político, que tiene esperanza, no en el amigo, no en el rico, que tiene esperanza en el Dios de los cielos, que está bajo la sombra del Altísimo y que ahí tiene puesta su esperanza y que ahí descansa y que ahí está protegido. Que seamos un pueblo que descansemos en que por encima que de cualquier hombre estás tú, Señor, y que tú nos cuidas y que tú nos proteges. Y como hemos orado muchas veces, Señor, que nosotros no estamos a la deriva de lo que el mundo dice, no estamos a la deriva de lo que la economía dice, de lo que el país dice, sino a lo que tú tienes para nosotros, porque estamos bajo tu reino, porque tú nos cuidas, porque tú proteges a tu pueblo, Señor. Queremos bendecirte y queremos adorarte en esta mañana. Queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro Rey. Queremos recordarnos a nosotros mismos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Rey. Ayúdanos a vivir, Señor, como personas que viven bajo ese reinado de los cielos, Señor, que podamos llevar ese reino de Dios a las calles, a los colegios, al trabajo, a las familias, Señor, que nuestras familias sean hogares donde el reino de Dios sea reinando, donde el Rey de Reyes sea el Rey y el Señor de esa casa, de ese hogar, de esa vida, Señor. Para que haya un cambio en la ciudad, primero tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Primero nuestro reinado se lo tenemos que entregar al Señor y decirle: Señor, tú eres el Rey de mi vida, no yo, ni ninguna otra persona. Tú eres el Rey de mi vida. Señor, queremos bendecirte y queremos adorarte y queremos darte gracias, como decía esa canción. Señor, tú eres el Rey de los cielos y por eso te exaltamos. Aproveche ese momento para exaltar a ese Rey y decirle: Dios, eres grande, Rey, eres poderoso, eres maravilloso. Te adoro con todo mi corazón y con toda mi vida. Te exalto, te bendigo, te exalto y te adoro porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Levanta sus manos conmigo. A ti, el todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Ahora dile que gobierne nuestra vida. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Digamos todos juntos, a ti el Alfa y el Omega. A ti el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me voy a salvar a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio solo a ti, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Con sus manos levantadas, dígale al Señor: yo quiero que tú gobiernes mi vida. Ahí donde usted está, dígale al Señor: Señor, perdóname si me he olvidado de tu reinado en mi vida, Señor Jesús. Perdóname si me he olvidado de que ya tengo un Salvador, de que ya tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario, de que lo único que tenemos que hacer nosotros es entregar nuestra vida en agradecimiento a ti, Señor. Y hoy queremos que tú gobiernes cada centímetro de nuestra vida, Señor. Cada parte de nuestro corazón, nuestra mente. Dígale ahí donde está, fuerte: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, Jesús. Yo quiero que tú ordenes mi casa, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva, que siempre viva en tu voluntad. Démosle un aplauso fuerte a Jesucristo, nuestro gobernador, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Denle un abrazo al que está enseguida suyo. Y les vamos a pedir a los que vienen por primera vez, los que vienen por primera vez, aquí a mi izquierda hay un salón, hay unas personas de aquí de la iglesia que queremos hablar con usted, queremos orar por usted, orar por sus necesidades. También queremos mostrarle qué es la iglesia, de qué se trata esto. Entonces, los que quieran y los que vienen por primera vez, los que quieran acompañar a esas personas que vienen por primera vez, aquí a mi izquierda, en este salón de mi izquierda, ¿okay?